El número de mayo del rotativo búlgaro Novo Rabotonichesco Delo hizo amplio destaque a la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea. El autor se refirió a que, en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, realizado bajo la gran atención del mundo, el mariscal Kim Jong-un fue electo como presidente según la unánime voluntad y aspiración de todos los coreanos, y que se efectuaron variados actos en su país con motivo del magno cónclave del Partido Coreano, junto con la foto del mariscal.